Empiezo preguntándote por una frase que te conozco de alguna nota y que me llamó la atención. No sé si es algo obvio, pero a mí me llamó la atención que si es baja la posibilidad de fracasar en la innovación científica, en este caso, no se está innovando realmente. ¿Es claro, así? Es absolutamente así. Es decir, la innovación es una actividad de riesgo. Es una actividad en donde vos tratás de hacer algo que no fue hecho hasta ese momento, tratás de hacer un producto, un proceso que hasta ese momento no fue hecho, y si realmente estás haciendo eso, si realmente no es que estás mejorando una pequeña porcentaje de la prestación de un producto o estás mejorando un pequeño porcentaje del rendimiento de un proceso, en realidad si estás tratando de hacer algo nuevo, hay posibilidad de fracaso, y si nunca las encontraste, es porque estás haciendo otra cosa, porque estás diciendo que haces innovación, pero lo que estás haciendo son pequeñas mejoras incrementales. En el caso de la simulación computacional. Computacional. De la que sos uno de los grandes referentes de la Argentina, hasta donde uno cree saber. ¿Cómo sería el tema de qué se innova? Con un ejemplo. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos... Un ejemplo lo más radiofónico posible, sí, lo más radiofónicamente sí, asequible. Sí, suponete que tenemos que modelar un dado proceso. Por ejemplo, el proceso de fracking. Es decir, tenemos que un convenio con ITEC, con YPF, para modelar el proceso de fracking. Hasta ahí la innovación es, en todo caso, de ITEC y de YPF que desarrollan el proceso de fracking. Nosotros somos los que en la computadora simulamos, esa es la palabra, simulamos ese proceso. Ahora bien, para hacer eso nosotros tenemos que innovar creando las herramientas para ser usadas en la computadora que sean capaces de lo más fielmente posible simular ese proceso. Entonces hay dos innovaciones, la de YPF que hace el fracking, y la nuestra que tratamos de desarrollar herramientas que puedan simular eso. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es doctor en ingeniería y uno de nuestros más grandes referentes en simulación computacional. Hoy nos cuenta quién es un científico, Eduardo Dvorkin. Lo del fracking te trajo, pensás que te puede llegar a traer, ya que lo mencionas, después volvemos sí. a lo... Bueno, no es que nos vamos a ir de lo científico específicamente, pero... ¿Te trajo o trae alguna contradicción por todo el tema de contaminación ambiental, el tema del uso del agua, toda la denuncia que hay al respecto? No por lo siguiente. Primero, el porcentaje de agua que se usa, comparado, por ejemplo, con el que se usa para regadío, es ínfimo. Segundo, si el fracking está hecho de forma tal de controlar el flowback, es decir, el líquido que después sale del reservorio que inyectas, en ese caso no es riesgoso. Yo me sentiría, y aprovecho para ponerle un nexo, yo me sentiría absolutamente preocupado si estuviese haciendo fracking una empresa privada, una empresa cuyo cometido es ganar dinero. Es decir, en que yo podría saber que están tratando de ahorrar en medidas de seguridad, en medidas de control, para maximizar la ganancia. Siendo YPF la que hace el fracking, y a pesar de que es una sociedad anónima, tiene una fuerte participación estatal, si el Estado cumple su función, en ese caso yo diría que el fracking es una actividad absolutamente segura. Y es, tal como se dice, una... revolución mundial en términos de extracción petrolífera. Es cierto que, por ejemplo, completo solo con esto, para tener una idea, ¿no? Estamos hablando de perforar la piedra y encontrar petróleo de manera no convencional, para alguien que pudiera no saber, cosa en la que reparo ahora. Estamos hablando, por ejemplo, de un Estados Unidos que está cercano al autoabastecimiento petrolero. Absolutamente, gracias a eso. Sí. Y eso es un cambio de paradigma que puede llegar a ser hasta civilizatorio. Mira, hubo un cambio de paradigma en el momento en que, hasta que el fracking fue usado masivamente, la idea era de que estábamos en el peak oil, que es decir, estábamos llegando al pico del consumo posible de petróleo y después iba a bajar. Nuestra civilización es una civilización basada en petróleo. Es decir, lo usamos como energía, lo usamos para hacer plásticos, lo usamos para un montón de aplicaciones. Nuestra civilización sin petróleo, hoy, salvo que se desarrollen muy rápidamente tecnologías alternativas, sin petróleo nuestra civilización no existiría. Entonces, esto es revolucionario en el sentido de que la idea del peak oil, la idea de que el petróleo se está terminando, que era la idea que por muchos años se utilizaba, está quedando atrás. Es decir, en este momento el problema es precisamente el contrario, es la abundancia de petróleo y el precio bajo del petróleo que está trayendo una serie de problemas a determinados países. Eduardo Dvorkin, doctor en ingeniería, se recibió en el 74 como ingeniero electromecánico en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y después de la beca de la OEA para estudios de posgrado, logra el máster en ciencias en la ingeniería mecánica en Massachusetts, para 2 años más tarde doctorarse en filosofía en ingeniería mecánica en la misma entidad norteamericana. ¿Cómo empieza tu historia relacionada con este mundo? ¿En la adolescencia? ¿Por influencia de tu viejo? ¿Cómo? Claro, yo estudio, mi viejo era ingeniero civil. Ajá. Era un ingeniero civil que no es que hacía simulación computacional, era un ingeniero civil de los que hacen obras, etcétera. Yo me entusiasmo por la ingeniería civil, me entusiasmo por las matemáticas. ¿Es ya en el secundario? Ya en el secundario. En el secundario me gustaba matemática y física. Tuve la suerte de tener profesores que estimulasen el gusto a la matemática y la física. Lo cual era bastante raro. Pero tuve profesores excelentes. Me gustó. ¿A cuál colegio fuiste? Yo fui al Colegio Nacional Bartolomé Mitre, un colegio común. Y en esa época, un pibe al que le gustaban matemática y física, la idea era que siga ingeniería. Yo por ahí jugué con la idea de seguir matemática o física, pero la pregunta de mis viejos era implacable. ¿Y de qué vas a vivir? Cosa que no le hice a mi hija mayor, que siguió física y le va excelentemente bien, pero en esa época se hacía esa pregunta. Si seguís matemática y física, ¿de qué vas a vivir? Entonces seguí ingeniería. Y bueno, ahí empezó la historia de ingeniería. Después, cuando terminé, trabajé 7 años en la industria. Trabajé en una fábrica metalmecánica que estaba frente a la cancha de Huracán, que hacía grúas, calderas, escaleras mecánicas. Comencé como ingeniero de proyecto, terminé siendo gerente de ingeniería, y a partir de ahí, antes, digamos, de los 7 años, empecé a buscar la oportunidad de estudiar más temas de simulación, cosa que en el país estaba, en esa época, bastante poco desarrollado. Conseguí que me admitiesen en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Lo conseguí con una beca en ese momento de la OEA, y después ya trabajé ahí como asistente de investigación, con lo que tenés un sueldo, y me fui con mi esposa y una hija. Uh-huh. Mi esposa, que es médica, trabajó ahí también en un hospital de Boston. Así que bueno, a partir de ahí nos fuimos estabilizando. Y cuando terminé el doctorado, que tuve la suerte de hacerlo con uno de los referentes internacionales en este tema, con un tipo de muchísimo peso, Klaus Jürgen Bate, bueno, volví a la Argentina y tuve la suerte también de poder trabajar permanentemente en mi especialidad. En todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico acá, ¿no?, en Argentina, el país le debe, tiene una deuda con Sadovsky y con todo lo que fue. Sí, yo personalmente, la banda científica, la banda de los 60. Yo tuve una relación de amistad con Manuel Sadovsky. A la vuelta, yo lo conocí. ¿Cuándo volviste? Yo volví en el 85. Uh-huh. Yo antes de irme, en los 70, él era director de investigaciones de la Facultad de Ingeniería, era un puesto que estaba cumpliendo, y yo lo conocí porque le acercaba el diario de un partido de izquierda, Y él en ese momento me dijo que por qué no me iba a hacer un doctorado afuera, cosa que a mí en ese momento me resultaba absolutamente fuera de lo que yo quería pensar. Es decir, estábamos acá, estamos a un paso de construir una nueva sociedad en la Argentina y yo precisamente me vi afuera justo ahora. Bueno, después nos dimos cuenta que no estábamos a un paso, lamentablemente, y me fui afuera en el 80, ya bastante después, volví en el 85, y yo creo que el país le debe un montón a Manuel Sadowski, es del Instituto de Cálculo de Exactas que él fundó, pero una época que en Exactas había toda una revolución, no solo desde la matemática o desde la simulación, sino en ese esclarecimiento de la relación ciencia-tecnología-sociedad. Ahí están los trabajos de Oscar Barsasky, que fue ignorado por años y que creo que es bueno releer. Yo hace 2 o 3 años releí todos sus trabajos, porque es una persona que tenemos que releer, tenemos que ajustarlo al momento, es decir, él escribió en otro momento. Estaban los trabajos de Amílcar Herrera, estaban los trabajos de Jorge Sábato. Son todos trabajos que la Biblioteca Nacional, que dirigía Horacio González, reimprimió. Uh-huh. Y que, bueno, por suerte están disponibles nuevamente, ¿no? Pero creo que en esa época produjimos mucho, no solo en ciencia, sino en ese tema tan complejo que es la relación ciencia-tecnología-sociedad. Dvorkin integró el directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica entre 2009 y 2010. Se desempeñó además como profesor visitante en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford y en otras universidades argentinas y del exterior. ¿Hay certeza en decir que la noche de los bastones largos, cuando la dictadura de Onganía entra en las universidades y produce un éxodo masivo de científicos en Argentina, marca un antes y un después en la ciencia en nuestro país respecto de lo que después llevaría recuperarse de eso? Sí, yo estoy convencido de eso. Una cantidad enorme de científicos se fueron, estuvieron después trabajando en universidades. Yo he conocido, en los 70, conocí científicos que habían ido y estaban trabajando en Berkeley, California. Por ejemplo, todo el desarrollo de plataformas offshore en Brasil, sí, por parte de Petrobras y de la Universidad Federal de Río de Janeiro, tuvo una participación muy especial un ingeniero argentino, Agustín Ferrante, que había hecho también su doctorado en el MIT, hubo ingenieros argentinos trabajando, ingenieros, físicos, matemáticos, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos y Europa. Esa gente no volvió al país, con lo que hubo que empezar de nuevo. Es decir, ya no. Porque ¿cómo se...? ¿Empezar de nuevo? ¿Y cómo es la tradición en ciencia? La tradición en ciencia es como la tradición feudal de que el maestro instruye al aprendiz. Es sí. Decir, la relación en ciencias no se da masivamente, se da a través de un maestro que forma un aprendiz, entre comillas, que está haciendo su doctorado, es decir, un doctorando. Y eso se quebró brutalmente, salvo en algunos puntos donde no se habrá quebrado, pero se quebró brutalmente, y yo diría que hubo que recuperar todo eso nuevamente. Cuando yo volví al país, en la Facultad de Ingeniería, el tema del doctorado no existía. Y no había ingenieros que tratasen de acercarse a la ciencia para transformarse en ingenieros científicos o en científicos ingenieros, como lo quiera llamar. Todo eso fue un trabajo que fue necesario ir recuperando lentamente, porque si bien en los 70 empezamos a pensar en eso, duró muy poco. Después llegó el 76, la noche más oscura, y bueno, con el advenimiento de la democracia hubo que volver a empezar. Hace referencia a lo que surgió en un pasaje de tu relato en torno de que vos estabas acercándole algún periódico de izquierda a Sadowski, sí, y pensabas que ya estábamos al paso de cambiar la sociedad. Uh-huh. Aquí. ¿Tuviste militancia de izquierda? Sí, yo milité en los 70 en Vanguardia Comunista. ¿Y después te fuiste cuando? Después me fui cuando en el 78 Vanguardia Comunista fue diezmada. Tuve la suerte de que yo seguir viviendo, que no me pasase nada. Muchos compañeros fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos. Ahí perdí contacto, no con toda la gente, pero sí con cualquier tipo de organización. Me fui a Estados Unidos, dejé absolutamente todo tipo de militancia política, salvo, digamos, la de oponerme a la dictadura, pero eso, digamos, era lo normal. Y cuando volví al país, no tuve entusiasmo por la política, y yo te diría que el entusiasmo por la política me resurgió en el 2003. Recién entonces. Sí, sí. Yo tenía experiencia política, pero no entusiasmo. ¿En el 2003 apenas nace el kirchnerismo? No. Yo lo voté a Néstor Kirchner casi por descarte, es decir, yo lo voté porque quería oponerme a Menem, y después cuando empiezan a tomar medidas, lo que tenía Néstor y después tuvo Cristina, es eso de sorprenderte. Es decir, no era una sociedad arrastrando al presidente o a la presidenta hacia la izquierda, sino que era el presidente o la presidenta tomando medidas que uno deseaba, y de repente abría el diario a la mañana y se sorprendía. Es decir, era algo que ellos avanzaban más rápidamente de lo que uno podía llegar a soñar. Y eso realmente fue un tironeo muy fuerte para volver a pensar en que la política podía cambiar nuestra sociedad. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Doctor en Ingeniería, especialista en mecánica computacional, Eduardo Dvorkin está contando quién es. ¿Tenés temores de corte de inquietud social que personales eventualmente en torno de que pueda haber, por ejemplo en el campo científico nada menos, un retroceso grave con Macri respecto de lo reconquistado? Sí, yo pienso que... De hecho, perdón, ¿no? Firmaste... La pregunta tiene algún costado retórico porque de hecho fuiste uno de los impulsores de la solicitada que salió en marzo, ¿fue? Fue en marzo con más de 7.000 científicos y docentes universitarios que alertan sobre las políticas del gobierno de Macri. Sí, esa solicitada tuvo un rasgo muy particular que se le imprimimos ex profeso, y es en esa solicitada no hacemos ningún reclamo sectorial. Simplemente marcamos nuestra enorme preocupación por el rumbo que estaba tomando el país, en lo social, en lo político, en la amenaza que eran para las libertades democráticas los decretos de necesidad y urgencia con el que, por ejemplo, se canceló, no sé si la palabra está bien usada, pero así la siento, la ley de comunicación audiovisual, servicio de comunicación audiovisual. Yo pienso que vamos a tener un retroceso como sociedad enorme. Yo me veo volviendo a los 90, pero un poco peor. Un poco peor porque de alguna forma Menem era una persona que fue, no importa cómo, convencido de desarrollar una política neoliberal. Es decir, no estaba en su origen. Esto es como los restaurantes atendidos por sus dueños. Es decir, acá el neoliberalismo lo imponen los que el gobierno formado por aquellos que directamente se benefician de él. Es decir, es mucho más complicado el tema. Y bueno, vemos el tema de los aumentos, el tema de los despidos, el tema de la clausura de proyectos tecnológicos como el ARSAT 3, como Atucha 3, y como otros proyectos tecnológicos que se van clausurando. Y a mí lo que me preocupa es lo siguiente: hubo un esfuerzo enorme del anterior gobierno, de Cristina en particular, por alentar el estudio de las ingenierías. Uh-huh. Es decir, las ingenierías venían decayendo en el número de estudiantes que las seguían, y con toda razón, porque la idea de los 90 es que los ingenieros estaban desocupados, que trabajaban de cualquier cosa. El tema del ingeniero, el arquitecto que manejaba el taxi. Exactamente, el famoso tema ese. Y bueno, si conseguían algún trabajo de ingeniero, era un trabajo no para hacer tecnología, sino para hacer ingeniería de compras, algún tipo de mantenimiento, etcétera. Yo, por ejemplo, veo tres etapas. Yo me recibí en los 70. Y cuando me tocó empezar a trabajar de ingeniero, antes de irme a Estados Unidos a hacer el doctorado, yo trabajaba en una... hacíamos proyectos, desarrollábamos, pero era tecnología de fin del siglo XIX. Es decir, hacíamos grúas, una tecnología realmente reductores, vigas de acero. Estábamos contentos porque usábamos lo que habíamos aprendido, pero no podemos negar que estábamos haciendo tecnología muy antigua. Después vino la época nefasta en que los ingenieros no conseguían trabajo ni aún haciendo tecnología del siglo XIX y se dedicaban a cualquier otra cosa, taxis o lo que fuese. Y ahora yo veo a los chicos que trabajan conmigo, chicos que recién se recibieron y están trabajando, por ejemplo, discutiendo el nivel de las vibraciones aleatorias en los ARSAT 1 y 2 cuando van en el lanzador, que están discutiendo tecnología de fracking, que están discutiendo tanques de combustible líquido formado por fibras de alta resistencia para bajar el peso. Es decir, que están realmente trabajando en las tecnologías que hoy son tecnologías de punta en todo el mundo. Y digo, vamos a retroceder necesariamente a la época en que, si teníamos suerte, trabajábamos haciendo una grúa, y si no teníamos suerte, manejábamos un taxi o hacíamos cualquier otra actividad no relacionada con la ingeniería. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando un presidente, en este caso como Macri, más allá de que después, o antes, no recuerdo cuál fue la simultaneidad de la declaración con su asunción, resuelve que continúe Barañao, una decisión muy polémica, más por Barañao que por Macri, supongo, al frente del ministerio. Y dice Macri, habla de terminar con esos lavarropas que lanzan al espacio, en alusión al SAT 1 fue eso. Uno, ¿en qué debe pensar? ¿En alguien que no sabe, es un bruto, o piensa en, no sé cuánto de antitético con ser un bruto tendrá, en un ignorante que per se no está informado, no lo informaron, no se asesoró, no es un tema que le importe? ¿Se puede creer que a esta altura de la soirée del campeonato un presidente desprecie el avance tecnológico que significó, en este caso el ARSAT 1, pero se podrían hablar de otros muchos casos durante la etapa kirchnerista? Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta, y nosotros, hubo dos solicitadas respecto de lo que dijo Macri en ese momento, Macri y Massa en realidad. Tienes razón, Massa también. Sí, una fue la nuestra y la otra fue la que sacó el INVAP. Ahora, de las dos opciones que me das, yo temo que la peor es una tercera. Es decir, es el tipo de pensamiento... No, sí, morón, no. Yo creo que el tipo de pensamiento es... Argentina no es un país para desarrollar tecnología. Y en la industria argentina hay toda una idea formada en los CEO de corporaciones multinacionales, que Argentina es un país que importa la tecnología y fabrica, es decir, fabrica aquellas cosas en que nuestras ventajas naturales nos permiten fabricar. En una época porque la mano de obra era barata, lamentablemente va a volver a ser así, en una época porque la energía era barata, eso no parece ser el tema, en una época porque era industria que usaba alguna de los productos agropecuarios que nosotros producimos abundantemente. Es decir, la idea de que acá teníamos que producir lo que fuese económicamente rentable en base a nuestras ventajas comparativas, y no era un país en el que teníamos que desarrollar tecnología. Te doy un ejemplo. Yo dirigí durante muchos años el Centro de Investigación Industrial del Grupo Techint, de Siderca y en esa época también de Siderar. Nosotros habíamos visto que en Europa el productor de chapa, junto con la chapa, le da a la industria automotriz la tecnología de embutición. ¿De? Embutición, es decir, de tomar la chapa y con una matriz hacer un techo, una tapa de baúl, etcétera. Y nosotros, claro, nosotros podíamos desarrollar esa tecnología y visité varias empresas automotrices. En lo que le ofrecíamos era regalarles la tecnología de embutición. Y ninguna se interesó porque toda la tecnología de embutición la recibían de la matriz. En un caso de Chicago, en el otro caso de Francia. Pero eso era algo que acá no era algo a desarrollar acá. Entonces, ese tipo de idea es un tipo de idea que se corresponde con un proyecto nacional. Hay un proyecto nacional que dice, es decir, yo tengo que volver, disculpame, a Barsasky. No, ¿qué disculpame? Barsasky estableció en su libro Estilos Tecnológicos, hay un libro de él que tiene proyectos nacionales y estilos tecnológicos, que hay una correlación absolutamente rígida entre el proyecto nacional que se sigue en un determinado país, qué quiero hacer de mi país, quién quiero que se quede con los beneficios, cómo reparto la torta, etcétera, y su estilo tecnológico, que es decidir qué se produce, cómo se produce. Esas dos cosas están relacionadas. Yo digo, cuando durante los años del kirchnerismo tuvimos algo que podemos denominar el Proyecto Nacional del Desarrollo Inclusivo, el estilo tecnológico era el Estado, junto con una red de pymes y de centros de investigación del sistema de ciencia nacional, desarrollaba tecnología. Y había un triángulo, otro triángulo, no el de Sábato, que es Estado, pymes e institutos de investigación. Uh-huh. Y eso era poderoso en el desarrollo, por ejemplo, del Tronador 2, del ARSAT, de ITEC, que es una experiencia histórica única, en que una empresa productiva como YPF se asocia con el CONICET para ser una empresa de tecnología. Las famosas empresas de tecnología que impulsaba Jorge Sábato. Entonces, ese era un estilo tecnológico. El otro estilo tecnológico es el que se corresponde con un proyecto nacional neoliberal, en que es el mercado el que manda, es la la parte financiera la que decide los tantos. Y ese estilo tecnológico se corresponde, y ese proyecto nacional, perdón, se corresponde con el estilo tecnológico de importar tecnología. Y es así de simple, digamos, un proyecto nacional y un estilo tecnológico van de la mano. Eduardo Dvorkin, científico. Decime quién sos vos. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es doctor en ingeniería y uno de nuestros más grandes referentes en simulación computacional. Hoy nos cuenta quién es un científico, Eduardo Dvorkin. Cuando te referís a los proyectos tecnológicos, se impone, me parece, la pregunta de si acaso hay algún ejemplo en el mundo de alguna sociedad desarrollada o no, en que el progreso tecnológico o el proyecto tecnológico no esté liderada por el Estado, incluso cuando uno piensa en los países desarrollados centrales. Bueno, porque la idea que uno puede tener, o que de hecho se tiene, de, no sé, de Estados Unidos, de Alemania, ¿querés?, de Inglaterra, que sí, siempre Japón se menciona como punta de la ciencia mundial, o por lo menos en muchos casos. Hay el mito de que está el sector privado esencialmente allí impulsando. Esto no es así. No. Hace algunos años yo me crucé con un libro fundamental de Mariana Mazzucato, que es El Estado Emprendedor, de Entrepreneurial State. Mazzucato vino de visita al país hace 2 semanas. Digo, le invitó la CEPAL a Chile para dictar la cátedra Prebisch. Ella es una profesora de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Vino al país para dictar la cátedra Prebisch y le invitaron a dar unas conferencias en el país. Yo tuve la oportunidad de reunirme en una reunión muy chica con ella. ¿Y cuál es lo que Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, que entre paréntesis se puede bajar de la web, insiste? que no hay desarrollos tecnológicos en los países de avanzada sin que el Estado haya estado impulsándolos. Y da ejemplos realmente interesantes. Por ejemplo, da el ejemplo del buscador de Google, que se hizo con el impulso de la National Science Foundation. Da el ejemplo de todos los desarrollos en aviación, en cohetería de los Estados Unidos. Bueno, de hecho, la propia Internet surge de un proyecto... De todo lo que fue el desarrollo de la industria de armamento en Estados Unidos, era un sistema de inteligencia en ese sentido. Toda la tecnología que vos hoy usás en los celulares, de pantalla sensible, los GPS, es decir, no hay ningún desarrollo en que el Estado no haya estado atrás. Y, bueno, como anécdota, y lo publica Cash... En el último sábado, no domingo, porque el domingo no salió en los diarios. El sábado pasado, Cash publica un reportaje a Matsukato, donde ella pone como nota de color lo que ella puso en Twitter, que es que Mauricio Macri la llamó a una reunión. Ella le explicó, dice, el rol fundamental del Estado en el desarrollo tecnológico y agrega, creo que no me entendió. Ella lo publica en su Twitter. Este orgullo de la ciencia nacional, Eduardo Dvorkin, en 2012 fue contratado por el CONICET para organizar y poner en marcha el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas. Además, como docente, ejerce el cargo de profesor titular regular de Mecánica Computacional en Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Por qué te fuiste de Techint? Me parece que es una historia que merece ser contada. Yo me fui de Techint porque, a ver, digamos cómo ingresé en Techint. Bueno. Yo ingreso en Techint cuando Siderca era una pequeña compañía de tubos, de campana, que estaba intentando empezar a exportar. Y tenía que adaptar su tecnología, la calidad de sus tubos, etcétera, a una industria exigente que es la industria del petróleo internacional. Y nos tomaron a varias personas que no veníamos de la industria, veníamos de medios académicos, veníamos de los que estaban en el país de la Comisión Nacional de Energía Atómica, otras personas venían de la Universidad de Pittsburgh, yo venía de MIT, de distintos lugares. Y se comenzó a formar, en ese momento éramos 8, se comenzó a formar un lugar que empezase a trabajar sobre los grandes problemas que había, que en ese momento eran problemas, si se quiere, no demasiado complejos, pero que había que poner conocimiento científico para resolverlo. Yo estaba entusiasmadísimo, porque en última instancia yo hacía ciencia, pero soy un ingeniero, y yo quería hacer lo que ahora es el logo de nuestra consultora, quería ir de la ciencia a la tecnología, es decir, aplicar ciencia para hacer tecnología. Entonces, comenzamos a trabajar ahí. Después de unos años yo pasé a ser el director del centro, teníamos, cuando me fui, 120 personas. Entonces fuimos instrumentales en desarrollar uniones especiales para tubos de gas, uniones especiales para tubos petroleros, etcétera, un montón de desarrollos que el resto del mundo, tubos resistentes a la corrosión sulfídrica, un montón de desarrollos o de innovaciones que existían en el mundo, pero no existían en la Argentina ni en Siderca, es lo que los especialistas en innovación llaman innovación local, cuando vos desarrollas un nuevo producto, un nuevo proceso, que si bien existe en el mundo, es nuevo para la empresa o el país en el que se desarrolla. Y en eso fuimos muy activos. Con el tiempo con nuestro aporte se instaló Siderca como una empresa de tubos internacional, fue creciendo, fue adquiriendo otras empresas en el mundo y se transformó en una corporación internacional. Y ahí yo encontré que el trabajo no me resultaba ya atractivo, porque bueno, la vida de las corporaciones tiene una serie de temas que no son atractivos para alguien que viene con formación científica. Es decir, cuando yo me entusiasmaba en tomar a alguien o encarar alguna temática que creía necesaria, había que hacer un lento proceso de aprobación por parte de diferentes sectores de la empresa. Es decir, cuando a su vez Tenaris decidió que iba a establecer centros de investigación en diversos puntos del mundo que fuesen paralelos al nuestro, con lo que yo empecé a pensar que cada vez que quisiese encarar una temática iba a tener que sostener una larga pelea con los otros centros en el exterior, y me pareció que a esa altura del partido ni a ellos ni a mí nos convenía mantener el casamiento. Entonces me fui. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Hablaste de la complejidad de la relación entre tecnología, ciencia y sociedad. Sí. Suena natural que eso debe ser muy complejo, suena obvio. Me gustaría que desarrollaras, ¿qué es lo más complejo de esa complejidad? Mira, lo más complejo de esa complejidad es lo siguiente. Vamos a empezar por la diferencia entre ciencia y tecnología. Dale. Yo tenía un ingeniero amigo que decía ciencia y tecnología, todo el mundo lo pronuncia como una sola palabra. Es cierto. Ciencia es la investigación guiada por curiosidad, por conocer las leyes de la naturaleza, por saber más sobre cómo se comportan los diferentes factores en el universo. Y la ciencia que vos producís, si llegás a producir conocimientos nuevos, no tiene dueño. ¿Qué quiero decir con que no tiene dueño? Vos la publicás en una revista, obviamente la pueden leer solamente los que tienen los conocimientos para leer eso, pero de hecho la puede leer un chino, un japonés, un argentino, un brasileño. Es decir, es algo que no se hace para un fin económico. Cuando el fin económico empieza a tallar, y cuando vos ya direccionás la investigación y decís, espera, no quiero que vos investigues cualquier cosa, sino quiero que vos investigues lo que me sirve para hacer colada continua de acero, lo que me sirve para hacer fracking. Quiero que empieces a investigar sobre las estructuras mejores para un satélite de comunicaciones. Eso ya es usar el conocimiento científico, pero hacer algo muy direccionado, que tiene valor y que tiene dueño. Es decir, ya no se trata de que lo que haces es de toda la sociedad o de toda la parte de la sociedad que puede leer el lugar donde lo publicaste, sino que es de aquel que te pagó el desarrollo y es su dueño, ya sea el Estado o una empresa privada, no importa. Es decir, la tecnología tiene dueño. Es un tercero por el que laburas. Exacto. Para el que investigas, perdón. Exactamente. La tecnología tiene dueño, la ciencia no. Se entrecruzan mucho, porque para desarrollar tecnología... Detente un segundo ahí. Sí. O sea que la ciencia sí podría ser neutra y nunca lo es la tecnología. Bueno, yo tampoco creo en que la ciencia es neutra, porque después está la temática. Es decir, yo creo que hay temáticas que son más de interés, que son las temáticas de moda en el hemisferio norte, y por ahí hay temáticas que no son de interés en el hemisferio norte y que a nosotros nos interesa mucho. Y te voy a dar un ejemplo. Sí, por favor. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Centro de Investigación de Tenares, nosotros queríamos buscar conocimientos científicos nuevos sobre diferentes tipos de acero. Incluso estábamos dispuestos a subvencionar en una universidad estudios sobre aleaciones diferentes para el acero. Y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, el Departamento de Materiales de MIT... el Massachusetts Institute of Technology quería trabajar sobre otro, es decir, quería trabajar y estaba trabajando sobre otros tipos de materiales totalmente diferentes que servían para aplicaciones electrónicas, que servían para otro tipo de cosas, y en realidad nadie se interesó en trabajar sobre acero, a pesar de que le pagábamos como se paga este tipo de trabajo, un doctorando, etcétera, etcétera. En cambio, en la Argentina era un país donde los científicos que volvían se veían rápidamente interesados en trabajar sobre acero, porque era lo que la sociedad argentina necesitaba en este momento. Hay muchos ejemplos además de acero, pero la elección de la temática ya está regida por el lugar donde estás. Hay temáticas obviamente universales, qué sé yo. Si hay un físico que hace cosmología y trabaja sobre materia oscura o agujeros negros o lo que fuese, bueno, esa temática es de interés acá y es de interés en Estados Unidos y es de interés en Japón. Pero las temáticas más relacionadas con los materiales, las temáticas más desarrolladas con los procesos industriales, no que son aplicación directa que hacen tecnología, sino investigar científicamente fenómenos que tienen lugar en el desarrollo de nuevos materiales o en el desarrollo de nuevos procesos, ahí hay una fuerte elección. Es decir, la ciencia tampoco es neutra, si bien su falta de neutralidad te diría que es un orden de magnitud menor que la falta de neutralidad de la tecnología, donde ahí es claramente no neutra. Dvorkin publicó 2 libros, más de 50 publicaciones en revistas internacionales, tiene más de 75 publicaciones en conferencias, 2 capítulos en otros tantos libros y una 20 de notas científicas. En el caso de la Argentina, ¿qué paradigma, creo que es la palabra, podría emplearse respecto del tipo, en tu opinión, ¿no? Supongo que no hay opiniones unánimes en esto. No. ¿Qué paradigma podría pensarse respecto del tipo de desarrollo tecnológico que necesita? Y yo te voy a dar ejemplos de cosas en las que pude participar. Por ejemplo, en cierto momento, ahora un par de años, FADEA, la fábrica argentina de aviones en Córdoba, sí, decidió comenzar a desarrollar un par de aviones nuevos. Uno era el IH-100, que era un avión multipropósito, que tanto podía ser un avión de entrenamiento, como si lo armabas un caza, como si lo dedicabas a otra actividad, un taxi aéreo. Se comenzó a trabajar junto con Venezuela y creo que Brasil, en el desarrollo de un nuevo avión de entrenamiento, que era lo llamaban el avión de Luna Sur. Uh-huh. Ese era un desarrollo interesante porque Argentina, después del Pulque, en que fue pionera, es decir, Argentina fue pionera en los aviones a reacción, y se hizo ahí en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Después del Pulque no volvió a hacerlo. La fábrica argentina de aviones estaba dedicada, alquilada a la Lockheed, y era un lugar donde se hacía nada más que mantenimiento. Fue recuperada, fue ordenada, un trabajo difícil, es un lugar grande, trabajaban 1.600 personas. Y comenzó un desarrollo de aviones que, bueno, lamentablemente no se está continuando. Es un desarrollo importante. Por ejemplo, el desarrollo de satélite, ARSAT 1, ARSAT 2 y lo que hubiese sido ARSAT 3. Yo no sé si estábamos desarrollando satélites que eran la punta absoluta de la tecnología. Estábamos desarrollando satélite, y digo estamos porque nosotros hacíamos el cálculo estructural para INVAP. Estábamos desarrollando satélites, por ejemplo, que tenían motores con combustible químico, con combustibles que reaccionan químicamente, producen calor, etcétera, que ocupan tienen un peso importante esos combustibles, y hoy están siendo reemplazados en los satélites de última generación por motores eléctricos que se recargan con los paneles solares, bla, bla. Pero yo te diría que eso era lo que teníamos que hacer para comenzar la industria satelital en la Argentina. Es decir, no podíamos dar el salto al vacío de empezar a tratar de hacer un satélite de última generación. Si este grupo de desarrollo hubiese estado en Estados Unidos, en la NASA, no estaría desarrollando la misma tecnología, porque eso ya es una tecnología por lo que Estados Unidos pasó. Entonces, por ejemplo, la tecnología de fracking, nuestro shale, es decir, la roca madre, en Argentina tiene propiedades geológicas que la diferencian de la roca madre americana, y entonces es necesario hacer desarrollos en el país. Entonces yo te diría que es hacer desarrollos tecnológicos mirando a qué necesitamos y cómo lo podemos hacer, desde qué punto estamos arrancando, etcétera. Insisto, todos estos desarrollos fueron motorizados por el Estado en la Argentina, con el apoyo de pymes e instituto de investigación, pero motorizados por el Estado. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Doctor en Ingeniería, especialista en mecánica computacional, Eduardo Dvorkin está contando quién es. ¿Qué pasaría si Argentina vuelve a retrasarse en este terreno? En términos de la, disculpame el lugar común si cabe, de la economía concreta o de lo que el hombre de la calle, por usar otro cliché, interpreta como las necesidades realmente existentes. Me quedé enganchado, fíjate, conmigo mismo, si se quiere, cuando citamos el ejemplo de Macri diciendo: ¿para qué necesitamos mandar un lavarropa al espacio? Cuando fue lo del ARSAT 1. Y pensaba en ahora, ¿no? Que lo citás, que hablás, por ejemplo, de los aviones o del propio satélite o de la tecnología para el fracking. Pensaba en tanta gente que hasta de buena leche, yo qué sé, puede pensar, podrás decir que es ignorante, pero bueno, ese sería otro terreno, que puede pensar, y la verdad es la necesidad de la Argentina tener uno, dos o tres satélites. Mira, ¿Cómo se le contesta eso, entendés? Te doy dos contestaciones que son complementarias. La primera es, si nosotros tomamos todo lo que exportamos, sí, sumamos la cantidad de dólares que recibimos por lo que exportamos, y lo pesamos, es decir... Todo lo que exportamos. Todo lo que exportamos. Agarramos todo lo que exportamos y lo ponemos en peso. Sí, y en peso y en dólares. Sí. El valor promedio de lo que exportamos es 500 y pico de dólares la tonelada. ¿Fue si soja o...? Todo junto. Muñequita, no sí. importa. Ok. Pero si le hacemos lo mismo para la importación, estamos arriba de los 2.500 dólares la tonelada. Es decir, eso te muestra claramente... Exacto. Que nosotros, nuestra urgencia es complejizar la producción argentina. Nosotros necesitamos evolucionar de la actual composición productiva de la Argentina a una composición mucho más compleja. Eso por un lado. Por otro lado, el retrasar o anular esos proyectos tiene dos puntos que a mí me preocupan fuertemente. Uno es que se van a deshacer los grupos formados. Es decir, es imposible mantener los grupos que estaban trabajando, que se habían especializado, que se habían conformado, mantenerlos si no tenés trabajo. Se van a dispersar. Algunos irán a trabajar al exterior, otros irán a trabajar en temas de diferente nivel de complejidad. Como una noche de los bastones largos, pero sin bastones. Exacto, sin bastones. Y el último es que vamos a empezar a volver atrás en esto que yo te digo que con los gobiernos de Néstor y sobre todo el de Cristina habíamos empezado a cambiar, que es el interés de los jóvenes en estudiar ingeniería. Hubo muchas becas especiales, hubo mucho apoyo, pero sobre todo hubo un mercado en que yo recuerdo que cuando nos caía un proyecto en nuestra consultora, nuestro primer problema era de dónde vamos a sacar gente para trabajar en este proyecto. Es decir, los ingenieros eran un bien escasísimo. Hoy en día, si esto empezamos a revertirlo, vamos a volver a tener el tema de desocupación entre los ingenieros, de, digamos, desánimo para que los chicos sigan una carrera que es difícil, que es larga, que es, digamos, que tiene un montón de cosas en contra, como es estudiar ingeniería. Es decir, yo lo veo por esos tres lados, el deshacer los grupos, el no complejizar la producción y el desestimular la carrera de ingeniería. Sería en un proceso mediano largo, de todas maneras. Lo de la ingeniería, sí, lo de deshacer los grupos, no. Rapidísimo. ¿Eso es tan así de rápido? ¿Deshacés un sí. grupo que viene laburando? Y sí. ¿Por qué? ¿Porque dejás de adjudicarle partida presupuestaria? Porque... Y porque te quedas sin laburo. Es decir, en este momento hay trabajo de desarrollo de satélites que no es el ARSAT-3, hay algunos de SAOCOM, etcétera, hay algunos desarrollos de satélites, pero en el momento que vos te quedás sin eso, bueno, INVAP va a tener que empezar a despedir gente. Es decir, es así de simple, vos no podés tener una planta de mucha gente sin trabajo adjudicado. Y lo mismo en cualquier otro lugar que vos mires. Cualquier empresa, sea el Estado, sea privada, o en el momento en que dejás de tener trabajo, empezás a pensar qué hacer con la gente. Eduardo Dvorkin recibió en 2013 el premio Hussey a la trayectoria en ingeniería. En 2002 recibió el Conex en ciencia y tecnología de la década, 1993-2003. Y entre otros tantos galardones, la Universidad de Stanford lo distinguió con el Edward Larocque Tinker. ¿Cuál es el grado de debate sobre estos temas? No sé si es muy maximalista decir entre ustedes los científicos, ¿no? ¿Cómo funciona la comunidad en ese aspecto, con los grados de preocupación a propósito de se deja de hacer tal cosa o se hace tal otro? ¿Son más la imagen del bicho de laboratorio, de la secta encriptada, eso ya o pasó, está más abierto? Eso ya pasó. Yo personalmente me defino como un tecnólogo que viene de la ciencia, es decir, como un tecnólogo que viene de la ciencia. Pero la preocupación es grande, porque después de esa solicitada que firmaron 7.000 y pico de personas, sí, hubo una segunda carta que firmaron 3.500 personas preocupadas por el CONICET. Del ámbito científico. Del ámbito científico, preocupadas por el CONICET. preocupadas porque los sueldos de CONICET frente a esta tremenda ola inflacionaria que hay se fueron quedando. Cuando vos le estás pagando a un becario 10.000 pesos y él sabe que en la industria puede ganar más, empezás con el problema de que se te empiezan a acabar aquellos candidatos a ingresar en carrera de investigador. Es decir, empezás a serruchar la carrera de investigador por la base. Quedan los que ya están metidos adentro y empezás a tener una planta envejecida, que fue el otro tema que dio vuelta el gobierno de los 12 años de kirchnerismo. ¿La generacional? Claro, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que en la preocupación de muchos amigos míos que trabajaban en la Comisión de Energía Atómica, sí, era que se estaban por jubilar y no le iban a pasar la posta a nadie, porque la composición etaria de la CONEA era una composición que predominaban los de alta edad, y la base de jóvenes era flaquísima. Eso se dio vuelta durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Se empezaron a entrar jóvenes en la carrera, empezaron a entrar jóvenes como becarios de CONICET, se fueron doctorando, los jóvenes entraban en carrera. El otro tema, mucho más concreto y a corto plazo, es los subsidios de investigación. Los subsidios de investigación les sirven a los investigadores para comprar equipamiento, etcétera. Bueno, obviamente después de la devaluación que hubo, como los subsidios están en pesos, les va, el que tenía dinero para comprar un equipo ahora tiene dinero para comprar un tercio de ese equipo. Entonces, ese es otro problema. Es decir, son problemas que se manifiestan ya concretamente. Es decir, no hay que esperar años para ver cómo se manifiestan. En el caso penúltima del ambiente científico, del ámbito científico, me parece que es más adecuado. ¿También sentiste vos desde afuera o adentro la acusación y eventualmente la ejecución de la cosa ñoquis, planes, curros, y hay que limpiar la grasa de la militancia? ¿Lo mira, sentiste eso? Yo hablé con ingenieros, unos 40, 40 y pico de ingenieros que fueron despedidos de fabricaciones militares. Ajá. El caso que más resonó fue el de Maya Goldín, pero hubo otros 40 chicos o 30 y pico de chicos que estaban trabajando en algo fundamental para el país, como el desarrollo y fabricación de vagones de tolva, de vagones de carga. Esos chicos fueron echados en masa. Y yo hablaba con ellos y les comentaba que acá hay dos cosas encadenadas. La primera es, al tipo que lo echaron se quedó sin laburo. Es decir, se quedó sin poder, para decirlo en términos concretos, parar la olla. Tiene que llegar a su casa, explicarle a sus convivientes y a la esposa, a la novia, a los hijos, a los padres, que él no va a poder aportar en este momento más para parar la olla. Primer problema. El segundo problema es que, dado que eran chicos jóvenes, se quedaron sin horizonte profesional. Es decir, les mató la posibilidad de desarrollarse. Pero después eso se complementó con algo que yo te diría, sin ser psicólogo, que entra en el campo de las perversiones, cuando vos lo llamás ñoqui. Porque entonces el tipo, aparte de no parar la olla, aparte de quedarse sin capacidad de desarrollo profesional, va a tener que ir a su barrio, a su casa, a su familia, y saber que lo están mirando y pensando, este era un ñoqui. Eso ya fue perverso. Decime quién sos vos. Mira, voy a usar lo que hacen los científicos para definirse. Ah, bueno. Y me voy a definir por lo que fueron mis mejores obras. Mis dos hijas. Una de ellas, Julia, está viviendo en la Argentina, es residente en el hospital de niños, está en cuarto año de residencia, y tiene una vocación y una voluntad para el ejercicio de la medicina enorme, y aparentemente es muy buena. La segunda, que es mi hija mayor, Cora, nombrada así en homenaje a Cora Rato, que era la esposa de Sadowski, estaba viviendo en Estados Unidos y es profesora de física de Harvard. Así que yo me puedo definir como el padre de Julia y de Cora. Eduardo Borkin. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.